Una fuente de consulta se ha vuelto para nosotros, para los que hacemos Radio Kermés, el sitio Anti-Fake News. Desde el comienzo de la pandemia siempre tratamos de ofrecerles información confiable, chequeada, oficial, los números que generalmente nos da el gobierno nacional, pero que también nos dan especialistas en la materia sobre este fenómeno desconocido para nosotros que tiene que ver con el SARS-CoV-2. Anti-Fake News es un sitio que viene sosteniendo un grupo de científicos y que contribuyen a nuestra labor de todos los días, a lo que hacemos los periodistas, las periodistas, les periodistas. Vamos a hablar ahora con una de las integrantes de este sitio de Anti-Fake News, que es Soledad Gori, y que nos escucha desde el otro lado. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿vos? Bien, bien, acá. ¿Mucho trabajo en los últimos días? Siempre hay mucho trabajo desde que arrancó el proyecto, la verdad es que sí. Y ahora más complejo porque uno como también vuelve a sus actividades normales. Bueno, ahora justo con el último corte, por ejemplo, yo ya no fui al labo en el último tiempo, pero había vuelto a la presencialidad hace más o menos en marzo. Y entonces, además del laburo de escritorio, se sumó la presencialidad y bueno, y Antifake sigue teniendo material porque bueno, hasta que creo que no va a terminar nunca esto de la desinformación, por lo menos lo que tenga que ver con COVID, hasta que no salgamos de la pandemia, me parece que vamos a tener todavía material, sí. ¿Contra qué tuvieron que combatir en los últimos días? Porque ustedes se encargan de alguna manera de derribar mitos, de luchar contra las noticias falsas o contra las fake news con información científica y confiable. En los últimos días, ¿contra qué lucharon? Bueno, todos ahora es casi todo de vacunas. Es muy raro que aparezca otra cosa que no tenga que ver con las vacunas realmente. Las últimas que hemos, bueno, que han sido más fuertes o que hemos batallado así más fuertemente fue el tema del desprestigio a las vacunas chinas, ¿no? Con esto de el director de la CDC que había dicho que estaban buscando mejorar las eficacias de las vacunas de este país, ¿no? De desarrollo chino. Y bueno, ya eso hizo que aparecieran titulares que tergiversaran la información y que dijeran que, ah, bueno, entonces no son buenas, ¿no? Porque se están intentando mejorar la eficacia porque evidentemente son malas. Y un poco fue eso la lectura que se hizo acá, además de confundir los dos tipos de vacunas también, ¿no? Porque se confundió no sé, para mí a propósito, pero la Sinovac con la Sinopharm, ¿no? Que sabemos que ambas protegen para lo que es enfermedad severa, hospitalizaciones, muerte, en un casi 100% en los ensayos clínicos, obviamente. Después siempre hay que adecuar esto a la realidad de cada país, ¿no? Y en el campo es donde se ve realmente la efectividad. Pero bueno, Sinovac, para lo que es enfermedad leve, tiene un 50% de eficacia, frente a Sinopharm, que tiene un 80%. Entonces es distinto, ¿no? Hablar de una o de otra, aunque la OMS ya dijo que todas las vacunas que superen el 50% son beneficiosas, son aceptables, y también hay que tener mucho cuidado con eso, porque el día de mañana tenemos Sinovac y bueno, cualquier vacuna que te toque va a ser mejor que no tener nada, ¿no? Eso es un poco Bien. lo que tratamos de transmitir siempre. Bien. Te hago una pregunta que tiene que ver con lo que acabas de decir recién, con la eficacia y los titulares. Sí. Hace algunos días vi un titular que decía, tenía dos vacunas y se murió. Y acá en La Pampa también ocurrió hace unos días un caso que, o información oficial en realidad, fue que Sí. el gobierno admitió que 46 pacientes que habían sido vacunados con la primera dosis murieron por complicaciones derivadas de la infección por COVID. ¿Qué se puede decir de esto, de la vacunación de las personas vacunadas que incluso estando inmunizadas, hasta a veces con las dos dosis, se mueren porque no pueden resistir los problemas de la infección? Bueno, es una buena pregunta. Primero hay que ver bien los casos puntualmente, cuándo es que se habían dado la vacuna, los tiempos, digo esto porque estamos acostumbrados a ver también noticias. De hecho, vi una ayer que también bueno, ahora se me fue el nombre, pero de un cantante de folclore, que también se había publicado en las redes, primero que se habían mezclado las dos vacunas, ¿no? Dos dosis diferentes. Después que tenía las dos dosis y falleció igual, y en realidad, por ejemplo, había ido a darse la segunda vacuna ya infectado, no la segunda dosis. Con lo cual, es como que cada caso, cuando uno después se mete, quizá es, no sé, esto. No, en realidad se había dado la segunda dosis, pero había sido a los 2 días y todavía no tenés la protección de la segunda dosis o quizás de la primera. También hemos visto muchos casos de que a los 5 días ya era noticia, digo, ¿no? Los 5 días de la primera dosis es nada, es como no habértela dado, básicamente. Entonces, siempre hay que tener cuidado con cada caso cómo fue, porque generalizarlo también y mezclar todas las vacunas también, ¿no? Además, porque es como si diera todo lo mismo, y la verdad que no, no da todo lo mismo. En los ensayos clínicos se ha visto que todas las que hoy están, las que tenemos en el país y más también, porque las de Pfizer, Moderna, todas han tenido un casi 100%, obviamente que siempre no es 100 completamente, pero además, igualmente, eso es un ensayo clínico que se ha hecho en 40.000 personas, digo. Después está la realidad en campo, como le decimos nosotros, la efectividad que puede conseguir con las variantes que están circulando hoy en cada región, en cada país, con la genética de esa población y muchas otras cosas más. O sea, hay como muchas variables después en la realidad. Pero ya que en la fase clínica tenga esa eficacia, es algo bueno, porque si no, si ya empezamos mal en la fase clínica, después estamos muy complicados. Entonces, habrá que ver cada uno si realmente tuvo esa protección, porque también ahora hay como una nueva, hay como una vorágine con esto de medirse los anticuerpos, ¿no? Para ver si realmente tuvo éxito o no la vacunación. Y no termina todo en los anticuerpos. Digo, también hay otras respuestas que nunca la hablamos de ellas, porque es como que ahí tiende la gente a aburrirse y ya te cambia de canal. Pero en verdad está en la respuesta celular, que es una de las respuestas más importantes, en verdad, ante un virus. Y eso, por ejemplo, ahora recién están empezando a haber unos proyectos para poder empezar a medirlo en personas vacunadas de nuestro país, ¿no? Obviamente que en fase clínica eso se hizo. Pero bueno, o sea, que uno no tenga anticuerpos no quiere decir que esté completamente desprotegido, digo, ¿no? Quizás sí, quizás no, digo, no es que se pueda saber y tampoco uno se puede quedar tranquilo, ah, tengo anticuerpos, listo, puedo hacer lo que quiero. De hecho, lo hemos visto con el presidente que se ha enfermado aún con las dos dosis, ¿no? El punto es que todas protegen en una gran proporción de lo más severo y de las hospitalizaciones y muertes. No quiere decir que no la pases con síntomas si lo agarraras igual una vez vacunado. El tema es que el objetivo de la campaña de vacunación es reducir las hospitalizaciones y muertes, no erradicar el virus, que igualmente se ha visto en países donde se ha vacunado a la mayor parte de la población que están bajando los contagios, que bajaron a cero. En Israel se ve increíblemente. Entonces, evidentemente no es tan mala, digo, ¿no? No es que solamente nos protege de la hospitalización y de la muerte, sino que igualmente está también previene los contagios. De hecho, hay un trabajo donde también se vio que es las personas vacunadas contagiarían menos, entonces también eso es algo importante. Pero bueno, estos casos yo no niego que existan, digo, obviamente van a existir, pero bueno, no es todo una ciencia exacta, ¿no? Claramente depende mucho de cada persona también. Lo importante es que es en realidad cuántos casos realmente son así, porque de hecho acá se ha hecho el estudio también con hasta más o menos 2,5 millones de personas vacunadas y se ha visto cómo bajaba a partir de los 14 días de la primera dosis las infecciones con más que nada la mayor parte Sputnik y AstraZeneca y Sinopharm tenía un poco menos, pero ese estudio del Ministerio de Salud ya también está disponible y es directamente datos nuestros, que creo que es lo más valioso, más allá de lo que podamos decir de los ensayos clínicos. Obviamente va a haber casos, pero también probablemente muchas personas hospitalizadas que quizás, si hubo estas personas, no muchas, pero digo, personas hospitalizadas con las dos vacunas, seguramente hayan tenido una mejor batalla, podríamos decir, contra el virus que si no hubieran tenido esa vacuna, digo. ¿No? O sea, antes que nada, realmente la vacuna es siempre la mejor opción. Bien. Bien. Otra de las noticias que también han dado vuelta en los medios es si una persona había sido vacunada con una primera dosis de Sputnik y una segunda de otra. Eso es, ¿qué pasa con eso? Bueno, eso es lo que te decía. En realidad, a ver, no nos consta que eso esté ocurriendo y que si no debería ocurrir realmente porque no hay ensayos todavía aprobados que validen poder aplicarse una vacuna de un tipo de plataforma y otra de otro, ¿no? Distinto es en el caso de AstraZeneca, que tenemos AstraZeneca y Covishield, y bueno, en ese caso no hay problema porque es igual. Pero en los otros casos no, o sea, darte una Sputnik y después decir, bueno, mismo gente que nos ha consultado porque de personas que han contado que se fueron a Estados Unidos, por ejemplo, a vacunarse, y entonces es, bueno, no me puedo quedar 21 días, y entonces, ¿qué hago? Bueno, me doy una dosis de Pfizer, vengo acá y me doy una dosis de otra vacuna. No, o sea, no hay ensayos que aprueben eso. Como pasarle, lo más probable es que no le pase nada malo a la persona. Por eso también traía el caso este del cantante que les decía, porque justamente vi la nota en donde se, bueno, entiendo la desesperación de la familia, ¿no? Y la angustia, pero justamente se decía, bueno, le mezclaron las dosis y eso activó el virus. No hay nada de base científica para decir algo así. Y entonces, más allá de que no es algo que se esté dando acá, digo, también hay que tener cuidado que uno, qué levanta uno, ¿no? Qué comunica y qué levantan después los medios, ¿no? Porque también eso después, el día de mañana, se llega a probar la combinación de distintos tipos de plataformas, porque, bueno, porque ahí se necesitan vacunas y es la única forma de vacunar al máximo de la población. Y hay gente que va a quedar con que no, pero eso activaba no sé qué, ¿no? Como que hay que tener mucho cuidado porque nunca sabemos qué va a pasar después, ¿no? Lo mismo que el tema de diferir las dosis. Siempre hay que tratar de tener cuidado porque son estrategias que van más allá, por el contexto en el que estamos, son estrategias sanitarias que van más allá de lo que realmente, lo más prolijo para la ciencia. ¿Qué sería lo más prolijo para la ciencia? Y no, tendría que haber sido exactamente igual como fue la clínica. Dos es un esquema completo, con dos dosis que son de la misma vacuna y diferidas en 21 días, si es que se probó en 21 o 28, o bueno, AstraZeneca, que ha demostrado que cuanto más la estirás, mejor da, o sea que al revés, vayan, es para ir después de bueno, justamente 12 semanas es el máximo, ¿no? Pero bueno, justamente estos son siempre estrategias que se basan en los recursos que hay, en la cantidad de población que hay que hacer. La verdad que hoy no hay ningún estudio aprobado que habilite combinar dos plataformas distintas, pero de vuelta, si hubiera un error o algo por el estilo, lo más probable es que no ocurriera nada malo, pero y que sí, hasta podría ser que sirviera igual, pero realmente no hay, o sea, es solo suposiciones que te digo a nivel inmunológico por trabajar de eso nada más. Sole, varias preguntas me quedan para hacerte. Yo estoy pasando la infección del COVID, ahora estoy haciendo radio desde casa y vengo hablando con mi vieja todos los días porque no tengo síntomas. Me dio positivo, pero no tengo síntomas. Y ella me dice, vos te tendrías que hacer la prueba de anticuerpos. Y yo le dije, mamá, me parece que en este momento la bomba está estallada en este momento, no hay camas en los hospitales, está todo el sistema resentido de alguna manera. Digo, es una estupidez que toda la gente que lo tuvo al COVID o que piensa que lo tuvo en algún momento, vaya a hacerse una prueba de este tipo. No es recomendable, ¿verdad? En verdad, a ver, hoy se está fogoneando mucho hacerla para ver si tenés anticuerpos o no después de la vacuna, que era lo que te comentaba antes. No sé si hay una desesperación tal para las personas que tuvieron COVID. Creo que eso fue más como al principio. La realidad es que hoy nada te exime de que te puedas volver a infectar. ¿Por qué? Porque primero que, bueno, los casos de reinfección son bajos igual y en los primeros 6 meses de infectado es verdad que son bajos a nivel estadístico. Pero también cuando se hicieron todos esos estudios estadísticos y todo, no había estas variantes que hay ahora. Entonces, probablemente, de hecho, para las vacunas se ha visto que en verdad hay una protección buena para las variantes que hay en circulación, excepto para la sudafricana, que es la única que demostró en estudios clínicos una menor eficacia con las diferentes vacunas, ¿no? Pero a lo que voy es que no sabemos tampoco la memoria propia de uno, porque no sería la hecha, la que está hecha por la vacuna, sino la ahora vos, la que estás haciendo vos en este momento, si realmente te protegería completamente contra una variante nueva, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, sí, podés hacértelo, pero la realidad es que ¿Qué va a cambiar una conducta tuya? Eso yo creo que es un poco es el punto. Si vos ya sabés que tuviste, bueno, está bueno saberlo, obviamente, primero que nada, para aislarte, es lo primero para lo que hay que saberlo, ¿no? Después, mucha gente también a veces es contacto estrecho, por ejemplo, y está aislado, ¿no? Y también es como, bueno, y me hago el test para saber si... Y hacértelo antes de tiempo no te sirve porque hay, primero que sí, depende qué test te hagan, si este es de antígenos, por ejemplo, tiene que ser en el momento del mayor pico, de mayor carga viral, si no, no es confiable el resultado. En el caso de PCR, igual lo ideal es que tenga síntomas, si no, tampoco podés creerle al negativo. Y aún así, siempre tenés que cumplir el aislamiento, porque como es difícil monitorear en qué momento estás vos de tu curso de infección y entonces en qué momento empezarías a contagiar, cuándo dejas de contagiar. Entonces el aislamiento de 10/14 días, dependiendo dónde y dependiendo qué lugar del país estés, hay que hacerlo siempre. Entonces, la verdad es que esto de ir a testearse desesperadamente, quizás en un momento, como decís vos, de un sistema colapsado, donde las prioridades son otras, en el caso de anticuerpos no es que haya tanto colapso, porque en realidad ahí no es que la gente va corriendo a testearse anticuerpos. Sí en el caso de testeo de detección de COVID, ¿no? Los de PCR, los de antígenos. Entonces, la realidad es que si no te va a cambiar a vos una conducta, si no va a habilitarte para hacer otra cosa, creo que no tiene mucho sentido. Claro. La verdad es que en este caso te vas a tener que seguir cuidando, aunque tengas anticuerpos o no, y además, como te explicaba antes, también no es solo anticuerpos. Además, hay una respuesta celular, sí que te puede dar negativo de anticuerpos e igualmente vos estar protegido, haber tenido una memoria contra contra COVID. Muy bien. ¿Vale? Le iba a consultar por estas nuevas cepas, pero me respondió mientras estaba hablando. Sole, te quería consultar también sobre la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Sí. Hace unos días salió un embarque con el principio activo, si se quiere, de la vacuna para ser enfrascada, embotellada en México. Contanos por qué hay que hacer todo este periplo. Digo, se fabrica acá, pero se embotella en México, se fabrican allí las dosis propiamente dichas, se envasan en ese lugar y vuelven nuevamente. ¿Por qué hay que hacer todo ese viaje y directamente no se puede hacer eso acá? ¿Cuál es la tecnología que nosotros no tenemos para hacerlo? A ver, no es que no tengamos la tecnología. Yo creo que primero, en el caso de AstraZeneca puntualmente, el acuerdo fue así. Digo, el acuerdo de AstraZeneca involucraba a los dos países, ¿no? Desde el inicio, con lo cual en ese sentido, y ahí ya no tengo mucho conocimiento porque ya no tiene que ver con la ciencia, pero entiendo que eso debería cumplirse de esa manera, excepto que haya algún problema y fue un poco lo que en el último tiempo se estuvo como fogoneando, tipo, bueno, si están ahí secuestradas, hagamos algo, ¿no? Digo, porque es como que justamente, de hecho, AstraZeneca nos ha mandado, por ese retardo, nos ha mandado dosis también. Pero la realidad es que eso yo creo que es más por un acuerdo económico barra político, no sé cómo llamarlo, pero acá en sí, yo creo que lo que se consideró es que allá tienen una producción mucho más grande. De hecho, nuestro país en particular no tiene hoy en día producción de vacunas. Las vacunas de calendario se importan. Tiene solamente una que comenzó en 2020, la de la fiebre hemorrágica argentina, que volvió a renacer el año pasado, en realidad, para hacerse. No es que no pudiéramos haberlo hecho, sino que no hubo inversión y no hubo financiamiento para poder hacerlo. Pero en verdad, al principio fuimos pioneros de producción de vacunas, de hecho hasta de producción pública de medicamentos y de vacunas, pero bueno, eso en los últimos años se fue básicamente desfinanciando y se dejó de hacer. Entonces, nosotros de hecho estuvimos averiguando si había capacidades productivas como para decir, bueno, no, se ponen a hacer. Y en algún momento hubo como, nos dijeron que todo lo que era las máquinas para poder embotellar y esos vidrios donde se ponían la ampolla y la, bueno, todo eso como que era, acá no estábamos preparados en este momento para poder hacerlo a gran escala, ¿no? Porque en realidad es eso, lo que tenía México, que no teníamos nosotros, era ese escalado, ¿sí? Esa capacidad de escalado rápidamente. Pero bueno, ahora vemos con Richmond que, digo, hay posibilidades de hacer una vacuna desde el inicio hasta el final, y es un poco, creo, la idea a partir de ahora. Pero bueno, también en este momento había que salir rápidamente a buscar, ¿no?, una salida. Lástima que, bueno, pasó todo en el medio y Estados Unidos se metió y que los filtros y que esto y que el otro, ¿no? Y como que hubo todo ahí un lío, capaz geopolítico también en algún punto, pero bueno, que hizo que se frenara eso. Pero realmente no venimos tan bien preparados. Los recursos humanos están y están las plantas, porque están. Pero el punto es que quizás para hacer un escalado y para toda la población argentina, y de hecho hasta para exportar, hay que poner mucha inversión y hay que arrancar, ¿no? Como que, bueno, en ese caso, como te digo, en Richmond capaz lo vemos y ojalá salga todo bien y se pueda hacer la Sputnik completamente acá. Bien. Dos últimas preguntitas, Sole, y ya no te robamos más tiempo. ¿Qué Dale. pasa con las 21.000 dosis que fueron enviadas al Instituto Gamaleya en Rusia para ser testeadas? Las 21.000 dosis que produjo Richmond acá y que, bueno, fueron a un control, obviamente, allí en la Federación Rusa. Sí, eso, básicamente, no sé bien cuáles son exactamente los pasos, pero lo que sí se tenía que hacer era eso, era justamente mandar lo que acá uno produjo al centro Gamaleya para que justamente validen que esté bien hecho, ¿no? Que sea igual a las que hacen, porque bueno, eso es un poco lo que hay que conseguir y que ahora en los últimos días estuvimos hablando de las liberaciones de patentes, por ejemplo, y un poco la idea es tratar de hacer eso, de llegar, acá en este caso es un acuerdo, ¿no? No es que se liberó patentes, pero un acuerdo con Gamaleya. Pero la idea sería esa, que justamente se pueda producir en cada país, que tenga la capacidad para producirla, o mismo a nivel regional, si hay países que no tienen, poder hacer venderlas al costo, obviamente que en una liberación de patentes reduciría el costo muchísimo. Y bueno, en el caso de además de la liberación de patentes, lo importante es la transferencia tecnológica, que es esto justamente que está haciendo Richmond con Gamaleya, ¿no? Que vinieran a ver las plantas, que de acá gente vaya para allá, también a ver cómo hacen todo ese know-how, le llamamos, que es como, bueno, el cómo hacerlo, ¿no? La receta. Claro. Y la validación final también. O sea, si eso vos no lo haces con la empresa, es todo muchísimo más lento, porque es como que todo lo tenés que probar vos y acá la idea es que no se tenga que hacer todo de cero, sino que justamente ya es algo que se hace, que se hizo, que funciona. Bueno, decime cómo lo haces y yo lo adapto acá. Así que esas 21.000 dosis están validándose. Por lo que tengo entendido, todavía no hubo una noticia de que si está todo bien. Lo más probable es que sí. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que si eso da bien, bueno, ahí van a poder empezar a escalar un poco más. El otro día hablábamos con Juan Ugalde de la Universidad de San Martín y nos decía que por más que se liberen las patentes, por más que dé frutos esta campaña internacional para que se liberen las patentes, que comenzó Bolivia, eso también hay que decirlo. El primer país que pidió por la liberación de las patentes fue Bolivia. La semana pasada o la anterior ya fue el presidente de los Estados Unidos quien le dio más visibilidad a este reclamo. Pero lo que decía Juan es que más allá de que se liberen o no las patentes, lo importante es que los países estén dotados de la tecnología necesaria como para poder fabricar las vacunas y que no todos están en condiciones de hacerlo. No, seguro, seguro, pero yo creo que sí va a lograr que, por ejemplo, en países donde sí hay capacidad, como te decía, acá lo que falta es inversión. Si hay inversión, digo, faltó mucho tiempo, digo, ahora, bueno, hay que ponerle, o sea, está creo que la voluntad y la intención política, pero bueno, quizás falta un poco más, pero de hecho mismo para poder invertir en por ejemplo, en la vacuna nuestra propia, ¿no? También. Pero la realidad es que yo creo que ahí teniendo países que sí tienen capacidad y pueden hacerla y venderla al costo, digo, ¿no? Porque el punto es no ganar guita acá con esto, básicamente, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, en realidad, qué sé yo, Argentina podría venderle a Bolivia si Bolivia no tiene la capacidad de producción, digo, y se la vendería al costo de nuevo, ¿no? Con los recursos humanos, con todo lo que se haya, el costo completo, digo, pero no van a ser los acuerdos estrafalarios que están teniendo las empresas farmacéuticas con los países que son de precios desorbitantes y que encima son secretos, son bilaterales y son, o sea, es como que con cada país hacen un acuerdo distinto, ¿no? Israel tiene a todo el mundo vacunado, pero pagó muchísimo más que otros países, por ejemplo, las dosis. Entonces, yo creo que es como que limpia todo eso. Obviamente, sin transferencia tecnológica, y ahí coincido, es lo mismo que nada, digo, que liberen las patentes, pero no te digan después cómo hacerlo, ni te den toda esa capacitación, ni nada, ni te den las cosas, digo, para iniciarlo, bueno, claramente sí, no va a servir, obvio, ahí solamente queda como una propaganda, ¿no? Una publicidad de miren qué buenos que somos, que les liberamos las patentes. Bien, pero digamos que ya que se están pagando, digamos, hay un costo que se está poniendo por la compra de vacunas, podría ser tal vez derivado a la inversión y bueno, y ahí sí las podríamos producir, digamos. Tal cual, sí, por eso. Yo creo que es. Lo que pasa es que, bueno, hay que lograr que liberen las patentes y eso es parte de la Organización Mundial de Comercio. Hay reuniones que se están haciendo y es, bueno, que Biden haya aprobado esto, por lo menos se haya manifestado a favor, es un gran paso, porque, bueno, es un país, si no es el país más poderoso, le pegan el palo, digo, ¿no? Pero digo, de los más poderosos es importante, y yo creo que también es, en algún punto, es una movida política, ¿no? Obviamente, pero bueno, si viene para algo bueno, digo, está bueno, y creo que llega igual hasta un poco tarde, porque en algún punto la realidad es que las empresas farmacéuticas han logrado las vacunas. Obvio que las necesitamos a las empresas farmacéuticas, nadie está diciendo que no, pero la verdad que han logrado también las vacunas con inversión de los estados, ¿no? Entonces, también eso es algo que a uno le da como una cosita, porque, o sea, te damos toda la inversión y después nos cobrás lo que nos cobrás, digo. Y la realidad es que la formación de las personas que están trabajando en eso también seguramente es una formación pública. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que, bueno, que no queden como los pobres, las víctimas, digo, porque la realidad es que ya han tenido, o sea, tienen estos contratos que nadie se los va a sacar. El punto es, bueno, seguimos en pandemia, no se soluciona. Hay países que no van a ser inmunizados hasta 2022, no van a recibir ni una vacuna, otros que van a recién finalizar su esquema en 2024, esas son todas las estadísticas que se manejan, que en países ricos se da una vacuna cada 10 segundos y en países pobres tenés uno cada 10 personas vacunadas en todo el año que viene. O sea, es increíble la diferencia que hay. Y el punto es que todos esos países que no se van a vacunar van a ser reservorios de virus. Y con la globalización que hoy hay, es imposible que no... O sea, nosotros creíamos, no va a llegar la sudafricana, no llega, y llegó, digo. O sea, es como imposible aislar a un país y decir, bueno, que quede ahí y las variantes siguen apareciendo. Y si, bueno, Brasil tiene 90 variantes, entonces... Si no hay más vacunas, no va a terminar nunca esto. O sea, es un poco dramático lo que estoy diciendo, pero si no llevamos por el lado de la solidaridad y de que piensen en la gente que está perdiendo la vida, por lo menos que piensen en que sus propios países no les va a servir ni las vacunas que les dieron. Porque si el bicho sigue mutando, va a terminar probablemente logrando conquistar esos cuerpos que están vacunados, ¿no? Entonces, nada, no va a terminar nunca la película de terror. Gracias, Sole. Un fuerte abrazo. No, por favor, ustedes. Nos vemos.